desde Nono. ¿Mola viajar? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Momento de noticias. Si quieren, nos asomamos un poco a su mundo, empezando por la manera que tienen de viajar. Hacemos un recorrido por las noticias más destacadas del panorama internacional en breve. Oye, ¿por qué no visitas otros países? Desde el mundo hacia Nono. Hay que viajar más. Desde Nono hacia el mundo. Las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres, y son como las estatuas que hay que ir a ver porque ellas no se molestan. Viajero inmóvil. Así empezamos nuestra emisión estelar. Bienvenidos. La iniciamos en Latinoamérica. El gobierno chileno entregará una propuesta de reformas educativas en los próximos días para establecer eventuales mesas de trabajo con el movimiento estudiantil. Así se conoció a la salida de un encuentro entre el presidente Sebastián Piñera, representantes docentes y miembros del movimiento estudiantil chileno. En la reunión, todos los sectores expresaron sus posturas ante las exigencias de una educación gratuita y de calidad en ese país. Queremos recalcar que aquí hay un ánimo de diálogo de parte de los actores movilizados. Nosotros seguimos manteniendo de que ojalá que cuando se envíen los proyectos de ley hacia el Congreso sean proyectos de ley que sean enviados en común acuerdo con los actores movilizados y que contengan las propuestas que nosotros hemos levantado desde hace ya más de 3 meses. Nosotros nunca hemos condicionado la movilización a las instancias de diálogo, así que evidentemente se va a discutir en función de lo sucedido nuestra futura fecha de movilización, pero esto no significa esta instancia que nosotros depongamos el movimiento. Estamos muy atentos, muy expectantes respecto a la propuesta que nos den el día lunes y lo que digan nuestros compañeros para ver cuál va a ser la proyección del movimiento estudiantil, el movimiento social por la educación. Vamos a Chile, allí continúan las movilizaciones. Miles de estudiantes volvieron a tomar este jueves las calles para exigirle al gobierno de Sebastián Piñera el derecho a una educación pública y gratuita. Con chorros de agua y gases lacrimógenos, los carabineros dispersaron la protesta que dejó 8 personas detenidas. Los manifestantes exigen una educación libre y gratuita. Además, rechazan los altos costos de las universidades y los colegios en el país. Observadores de derechos humanos condenaron la represión por parte de carabineros. Estamos registrando las placas de los carabineros, pero sin embargo ninguno las tiene puestas. Estamos tratando, digamos, de salvaguardar la seguridad de los jóvenes, porque aquí carabineros dice que está actuando en favor de su seguridad, sin embargo usted ve que lo está golpeando, lo está reprimiendo. Los estudiantes ya habían rechazado las propuestas del gobierno de crear mesas de trabajos en las que discutirían sobre la financiación estudiantil, el fortalecimiento de la educación pública y los cambios constitucionales. Los universitarios y secundarios anunciaron que continuarán las movilizaciones hasta lograr sus objetivos. Seguimos en ese país, pues el profesorado chileno reaccionó ante la propuesta educativa gubernamental. Los educadores rechazaron la agenda propuesta por el ministro de Educación, Felipe Bulnes. El anuncio que hicieron hoy los profesores, que dijeron que van a rechazar la propuesta que hizo el gobierno de Sebastián Piñera el día lunes, es un preámbulo para lo que puede ocurrir en los próximos días, ya que durante el día de mañana tanto los estudiantes secundarios como los estudiantes universitarios se reunirán en sus asambleas respectivas para definir cuál va a ser su postura ante la propuesta del gobierno. Y después de la respuesta que dieron los profesores, lo más probable es que mañana también los estudiantes rechacen la propuesta del gobierno. Por lo tanto, luego de eso ellos deberían definir cuál es la contrapropuesta que van a presentar a las autoridades y luego dar a conocer cuáles son las futuras movilizaciones que acontecerán en los próximos días. Vamos a triangular la información a esta hora porque hoy el sector educativo en Latinoamérica se está haciendo sentir con todos sus protagonistas. Por un lado está Chile, ya exponíamos la situación. En Uruguay, por ejemplo, profesores y funcionarios también están reclamando presupuesto al gobierno, lo hacen para mejorar infraestructuras. Movilizaciones en Latinoamérica respaldan la lucha de estudiantes chilenos. Distintas organizaciones sociales de la región se movilizaron este jueves en solidaridad con los reclamos del movimiento estudiantil chileno. La actividad actividad fue convocada por el Comité Regional de la Internacional de la Educación. El mencionado comité es un organismo sindical internacional que representa al personal de la educación en América Latina. La entidad convocó a movilizaciones en toda la región para manifestarse frente a consulados y embajadas chilenas en los diferentes países que participan de la actividad. Hay un modelo que tiene ya 30 años de vida y que está en crisis. O sea, cumplió su periodo y ya demuestra que es insostenible mantenerlo así. No porque no pueda reinventarse el modelo en sí mismo, pasar una crisis y mejorarse dentro de sus parámetros, sino porque a la gente ya no le hace sentido. Y cuando se manifiestan los medioambientalistas, hay manifestaciones por derechos laborales, o etcétera, o por la no... después del terremoto, por la no reconstrucción, es porque la gente entiende que aquí algo se está haciendo mal. Evidentemente, no solo por demostración de desigualdad y del impacto medioambiental que está generando las instalaciones de hidroeléctrica, etcétera, sino que por más que la mayoría piense algo, eso no se expresa en la toma de decisiones. Entonces, sumado a la mala distribución del ingreso, a la mala distribución de los recursos y a la mala distribución en la toma de decisiones políticas, si la gente siente que no tiene incidencia política y que el sistema político, la institucionalidad política no le da el espacio. No es que no quiera, no es que la gente no se sienta empoderada para tomar determinaciones o decisiones, sino que no está el espacio para hacerlo. Y eso yo creo que es el factor común de todos estos movimientos. Por eso, sumado al problema de la educación, se evidencia una crisis de la democracia. Y eso es lo que, de alguna forma, permitió dar el salto cualitativo a este movimiento, lo que le permitió madurar, es decir, como... Realmente aquí no basta con cambiar la educación, sino que hay que cambiar el sistema político y económico en su conjunto para tener una real democracia, que es la deuda pendiente de los gobiernos de la concertación, tener una nueva constitución política y abrir los espacios para que sea la gran mayoría la que pueda incidir, organizaciones sindicales, gremiales, estudiantiles, que no tienen un espacio en instancias de representación. Quieto. En la India, una bomba ha explotado ante el Tribunal Superior de Nueva Delhi, matando a 11 personas. Más de 60 resultaron heridas. Según la policía, la bomba podría haber sido colocada en una maleta cerca de una de las puertas principales de entrada al tribunal. El artefacto estalló cuando unas 100 personas hacían cola en un mostrador. Al mirar hacia afuera vi un espectáculo terrible. Algunas personas habían perdido sus piernas, otras habían perdido parte de sus piernas. Luego empezaron a llegar algunos de nuestros oficiales de rescate. Tomaban a las personas y las metían en coches. En el hospital, familiares y amigos angustiados esperaban noticias de las víctimas. Fue al tribunal para solicitar algún tipo de documentación. Después pasó esto, y hace ya casi 5 horas que estamos buscándolo. No hemos recibido ningún tipo de información por parte del personal del hospital o de los servicios de seguridad. La policía investiga un correo electrónico enviado supuestamente por un grupo islamista reivindicando el atentado. El correo amenaza con más ataques a tribunales a menos que las autoridades revoquen la pena de muerte a Mohammed Afzal Guru, condenado por su participación en un atentado contra el Parlamento indio en 2001. Pero muchos culpan el atentado a la falta de seguridad. Si vuelve a suceder, no nos vamos a extrañar. Sabemos que puede volver a suceder. No se están tomando las medidas de seguridad necesarias. El primer ministro indio ha condenado los ataques y ha declarado que el país no será intimidado por actos de terrorismo. Sin embargo, se trata del segundo atentado en suelo indio de este año. El pasado mes de julio, un triple ataque en Bombay acabó con la vida de 26 personas. Mientras en India se realizó el funeral de una de las 11 víctimas del atentado ocurrido el pasado miércoles en las afueras de la Corte Suprema de Justicia, el joven de 21 años se encontraba en el interior de la edificación al momento de la explosión. Hasta ahora la policía detuvo a 3 personas como sospechosas de cometer este crimen. Una agrupación radical islamista que opera en Bangladesh y en Pakistán se atribuyó la responsabilidad de este atentado. De aviones, los viajeros se volcaron a los trenes, barcos o autobuses, superados a todas luces por la imprevista demanda. Linda Marihuá, belleza rara, arara, morena clara, en mí se quedará, bella locura. Belleza pura, belleza pura. belleza rara. Llegará belleza pura. Y un nuevo récord mundial han impuesto los participantes del Encuentro Internacional de Mariachis, celebrado en Guadalajara, México. Más de 400 personas han bailado simultáneamente al ritmo de las canciones típicas mexicanas en la Plaza Central. Y esto supone el mayor número de bailadores de este tipo de iniciativas. El organizador del evento no se da por vencido, sin embargo, y piensa también batir la marca de gente tomando tequila en la próxima edición del certamen. 457 mexicanos danzando al son de más de 300 mariachis. Una gigante fiesta, tanto que batió un nuevo récord Guinness, el del mayor ballet folclórico del mundo. Trajes tradicionales y típica música mexicana para este evento en Guadalajara, que sus organizadores esperan que sirva para promocionar la cultura de un país cuya imagen, dicen, se ha visto empañada en los últimos años por la violencia del narcotráfico. El baile se produjo durante el Encuentro Internacional de Mariachis, en el que participan músicos de países como Argentina, Colombia o Estados Unidos. Para la ciudad de Guadalajara es la tercera marca mundial. También tiene la del restaurante más rápido y la del mayor maratón de discursos del planeta. Guadalajara está muy orgullosa de su gente y de su cultura. Y ser capaces cada año de juntarse y batir récords es increíble. En la próxima reunión mariachi ya se preparan para batir uno nuevo, el de más gente bebiendo tequila a la vez. Otra enorme fiesta, seguro que habrá que ver cómo acaba. Tú eres mi ala que siempre he buscado. Me dijo un día y yo sonrió satisfecha y confiada en que lo nuestro es la verdad. Y confiada en que lo nuestro es la verdad. Sus ojos decían para siempre ese día, hasta que un día ese día llegó. Lo dicho lo va comiendo lento el sol, cerca del mar embarcan a eternidad. Que nunca habrá nada que nos separe, siempre estás a mi lado. ¿Acaso será porque tus amores perros me van a matar sin haberme dado la felicidad. Tus amores perros me van a matar sin haberme dado siquiera un poco de felicidad. Tus amores perros me van a matar sin haber inmóvil@gmail.com. ...43 muertos y dos supervivientes en un accidente de avión en Rusia. Los dos heridos se encuentran en estado crítico. El aparato se estrelló poco después de despegar a unos 2 kilómetros del aeropuerto Tuloshna de Yaroslav mientras intentaba tomar altitud. Parte del fuselaje cayó en el río Volga, lo que ha hecho necesaria la intervención de buzos para rescatar los cadáveres. El avión, un Yak-42, había despegado de Yaroslav a 270 kilómetros al noreste de Moscú y se dirigía a Minsk, la capital de Bielorrusia. Llevaba a bordo al equipo de hockey sobre hielo Lokomotiv de Yaroslav, tres veces campeón de la Liga Rusa, y que este jueves debía disputar un partido con el Dinamo de Minsk. Los 5 jugadores extranjeros del Lokomotiv, un sueco, 3 checos y un eslovaco, han fallecido en el accidente. La Fiscalía General de Rusia ha ordenado la apertura de una investigación. Según datos preliminares, el avión no consiguió tomar la altura necesaria tras el despegue y chocó con la antena de una radiobaliza situada fuera de la pista. Entre las posibles causas de lo sucedido se barajan los fallos técnicos o un error de los tripulantes, y la Fiscalía General de Rusia ha abierto un caso penal por la posible violación de las normas de seguridad del transporte aéreo. Además, ha ordenado poner a prueba el estado técnico de todos los aviones del modelo Yak-42, el mismo del siniestrado. Por ahora, en el lugar de la catástrofe se han encontrado 31 cuerpos de los fallecidos. El presidente ruso, por su parte, Dmitry Medvedev, ha expresado sus condolencias a los familiares e hinchas del equipo fallecido y ha prometido visitar el lugar de la catástrofe este jueves. También ha declarado que cambiará su agenda en el foro político mundial que se celebra, recordemos, en Yaroslav en estos días. Debido a esta catástrofe fue interrumpido uno de los partidos de la Liga Continental de Hockey al conocerse esta tragedia. Un ambiente de conmoción se vivía al momento de conocerse la noticia en ese estadio, porque el club de hockey sobre hielo del Lokomotiv de Yaroslav ha sido uno de los más importantes de la Liga Continental rusa. Se fundó a mediados del siglo XX y está patrocinado por la empresa estatal de ferrocarriles de Rusia. Y el 8 de septiembre se debía haber celebrado el partido entre el equipo y el Dinamo de Minsk. El Lokomotiv ha sido 3 veces campeón de Rusia, en 1997, en el 2002 y en el 2003. Entre los jugadores que se encontraban en el avión había deportistas procedentes de Eslovaquia, República Checa, Suecia, Alemania y otros lugares. En total, 11 ciudadanos extranjeros. El entrenador de ese equipo era el canadiense Brad McCrimmon y, según la última información, él también falleció durante esta tragedia. Y no es la primera vez que se accidenta un Yak-42. Una de las más grandes catástrofes de este tipo de avión ocurrió en Bielorrusia en 1982. En aquella ocasión, 132 personas perdieron la vida. El 31 de julio de 1992, en China, otro accidente de un Yak-42 se cobró la vida de 116 personas. Al año siguiente, en Macedonia, tuvo lugar una catástrofe más. De más de 100 personas que se encontraban a bordo, solo una logró sobrevivir. Y en 2003, en Turquía, una de estas aeronaves se estrelló, cobrándose más de 70 vidas. Recientemente, el pasado 25 de agosto, otro Yak-42 que partió desde Moscú, transportando más de 80 pasajeros, se vio obligado a hacer un aterrizaje forzoso. Pero en ese incidente, donde se incendió el fuselaje, solo resultó ser una maniobra espectacular reenvuelta en una gran nube de humo, pero que afortunadamente no hubo que lamentar víctimas. El avión de pasajeros modelo Yak-42 es una nave de rango medio desarrollada de la URSS en los años 70 y el avión fue diseñado para sustituir al Tu-134 y al Il-18. El primer vuelo de esta aeronave de esta serie se realizó en 1975 y este modelo fue el primer avión de producción soviética que recibió los certificados de vuelo internacionales. Las aeronaves de este tipo realizan vuelos sobre todo el territorio de Europa. Las compañías aéreas de más de 130 países cuentan con aviones Yak-42. viajero-delmedioinmóvil.blogspot.com. El gobierno de Uruguay pidió disculpas públicas al pueblo haitiano. Lo hizo el presidente José Mujica con una carta oficial a su par, Michel Martelly. Fue la respuesta oficial uruguaya ante la difusión del video donde se observan abusos a un joven haitiano por parte de 4 soldados uruguayos. Los militares implicados pertenecen a la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití. Mujica aseguró que se investigará hasta las últimas consecuencias. También expresó sus disculpas el ministro de Defensa de Uruguay, Eleuterio Fernández Huidobro. Nosotros nos mueve como mayor preocupación, lo más urgentemente posible, pedirle disculpas al pueblo de Haití, al gobierno de Haití, y ver de reparar a la víctima, que debe ser la cuestión central que nos debe ocupar. Pero así también ser exhaustivos en las investigaciones y aplicar las máximas sanciones imaginables. Las investigaciones judiciales abiertas son 3. Las mismas fueron ordenadas por Naciones Unidas, el comandante de la misión y funcionarios del Ministerio de Defensa uruguayo. Vínculo informativo. El convenio entre la ONU y los países con tropas en el exterior señala que este tipo de hechos debe ser juzgado en el país de origen de los soldados. El Día de la Independencia en Brasil no solo ha sido una jornada de celebración, sino también de protestas contra la corrupción en varias ciudades del país. Por primera vez, Dilma Rousseff ha presidido el desfile militar en la céntrica explanada de los ministerios de Brasilia. La jefa de Estado ha hecho del combate contra la corrupción su bandera, pero los manifestantes le piden más esfuerzos y medidas concretas. Las protestas fueron convocadas a través de Internet y han contado con el apoyo del Colegio de Abogados, la Conferencia Nacional de los Obispos y la Asociación Brasileña de Prensa. Los escándalos han salpicado recientemente a varios ministerios y provocado la dimisión de 4 ministros. Fregón en mano, los manifestantes han pedido a Rousseff que limpie Brasil en profundidad. Ollantumala promulgó la ley de consulta previa en Perú. La localidad de Imacita, en la provincia de Bagua, fue el lugar elegido por el presidente de Perú para promulgar la ley de consulta previa. Con esta norma se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos. También refiere a medidas que afecten su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. Ollantumala, presidente de Perú. Bueno, ahora es una reivindicación que se le está dando a los congresistas porque lo que defendieron era lo correcto y es lo que hoy día no solamente el Congreso por unanimidad ha aceptado, cosa que el Congreso anterior hubo mucho debate, inclusive se modificaron algunos aspectos de la ley. Hoy día la población está reivindicando la posición de esos congresistas que lucharon para que sea realidad esta ley. Bagua es el sitio donde hace 2 años murieron 34 personas entre policías, mestizos y nativos aguajunes. Fue durante la represión policial a los reclamos de nativos por decretos que atentaban contra la Amazonía. En ese entonces las comunidades reclamaban ser consultadas antes de aplicar leyes que las afecten. A la fecha, cerca de 80 indígenas se encuentran con orden de captura por los hechos ocurridos en el 2009 en Bagua. La actitud del presidente Humala con su visita es un desagravio a las ofensas de su antecesor, Alan García. Yo creo que esta ley fortalece el proceso de las inversiones, porque yo creo que ahora los procesos que se den de inversiones necesariamente van a tener que ser consultados con la población, y el hecho de la vinculancia o no de la ley no es en este caso lo más importante. Lo más importante es que se recobra la voz de la participación de la ciudad. Sí, puedes. Respira profundamente. Concéntrate en el latido de tu corazón. Siente el pulso vital que te sostiene. Tendráis en el aquí ahora, en tu presente. Deja que el aire llene los espacios vacíos de todo tu cuerpo. Permite que ese aire nuevo oxigene cada porción de tus células. Ahora quiero que te concentres en estas palabras. Tú puedes. Dinero. viene bien andar pelado. Si puedes, si puedes, si, si puedes, si puedes, si, si puedes, recibirás el gospel. Hermano, hermana, y si te portas bien, será mañana. Amenaza creíble pero sin confirmación. Estados Unidos ultima los preparativos para el 10º aniversario del 11 de septiembre, reforzando la seguridad por temor a una acción terrorista. Las autoridades trabajan con la hipótesis de que haya 3 personas, entre ellas un estadounidense, que llegaron al país en agosto desde Afganistán con la intención de atentar con un coche bomba. Conforme se acerca el 10º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, la policía y todos los servicios de inteligencia han aumentado su nivel de alerta, porque sabemos que los terroristas ven en esta fecha una oportunidad para volver a atentar. Por el momento la amenaza no ha sido confirmada, aunque es creíble, pero vivimos en un mundo en el que tenemos que considerar estas amenazas como serias. El número de efectivos policiales patrullando las calles de Nueva York se ha incrementado en un 30%. Hay controles en los transportes públicos y una vigilancia especial en infraestructuras sensibles como puentes y túneles. También en los monumentos y en los edificios de la administración. Medidas de seguridad que se aplican a lo largo y ancho del país. El alcalde Bloomberg ha insistido en tomar muy en serio el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional. La policía de Nueva York ha desplegado recursos adicionales en la ciudad y ha tomado más medidas para mantener la seguridad. Algunas de ellas ustedes las podrán notar, de otras ni se darán cuenta. También ha subrayado que la población no debe cambiar sus rutinas, pero si ve algo sospechoso tiene que comunicarlo. Durante 10 años no hemos permitido que los terroristas nos intimiden. Hemos vivido nuestras vidas sin miedo y vamos a seguir haciéndolo. El presidente Barack Obama ha pedido redoblar los esfuerzos y el gobierno se plantea elevar el nivel de alerta. La policía de Nueva York, el FBI y las fuerzas de inteligencia se han desplegado por las calles. Solo en Washington trabajan 4.000 agentes en turnos de 12 horas. Estados Unidos no olvidará nunca el 11 de septiembre de 2011. La historia tampoco. Ese día los ataques terroristas acabaron con el mito de un país invulnerable, revelaron la amplitud de la amenaza y cambiaron el mundo. Sobre los escombros del World Trade Center, rebautizado Zona Cero tras los ataques, el presidente Bush aseguraba a los equipos de rescate: os escucho, el resto del mundo os escucha y quienes derribaron los edificios nos escucharán a todos muy pronto. We'll hear all of us soon.

Viajero Inmóvil. Un avión de la Fuerza Aérea de Chile con periodistas a bordo se estrelló en el mar al aproximarse al archipiélago Juan Fernández. Uno de sus 21 pasajeros es Felipe Camiroaga, el animador más popular de la televisión chilena. Se confirmó la tragedia. El gobernador marítimo de Valparaíso informó que se ha encontrado en el mar la puerta del avión que había permanecido desaparecido durante varias horas de la tarde. Además, se ha divisado varias pertenencias flotando en el mar. Aunque aún no se ha encontrado el cuerpo de ninguno de los 21 pasajeros, se cree que la nave se habría hundido tras siniestrarse. El vuelo se dirigía rumbo hacia la isla Juan Fernández, al oeste de la capital, con el fin de cumplir con las obras de reconstrucción de una escuela colapsada por el terremoto del 2010. A las 3:52 de la tarde, hora de Chile, el avión partió de Santiago. Dos horas después, la Fuerza Aérea lo reportaba desaparecido cuando ya se acercaba a su destino, tras varios intentos infructuosos de aterrizaje debido al mal tiempo. Consternado, el presidente chileno se ha dirigido a la nación. Este es un duro golpe para nuestro país, pero quisiera transmitir que en estos momentos de angustia, de incertidumbre, es cuando más se requiere de la unidad y de la solidaridad de todos los chilenos. La isla Juan Fernández se encuentra a casi 700 kilómetros del continente. En el interior del aparato, un avión Casa 212 de fabricación española, viajaban 3 miembros de la tripulación y 18 pasajeros. Entre estos últimos había un equipo de la televisión chilena que preparaba un reportaje sobre los trabajos de reconstrucción tras el tsunami que golpeó Chile el año pasado. El popular presentador televisivo Felipe Camiroaga se encuentra entre los desaparecidos. Entre los 21 pasajeros están 4 periodistas y el conocido animador del programa Buenos Días a Todos, Felipe Camiroaga. Ellos acompañaban a los promotores de la obra para cubrir la acción humanitaria y difundirla en su programa. Chile está conmocionado por el trágico accidente y aún más por la pérdida de Felipe, un personaje muy querido de la televisión y que cautivó más aún al domar a la fiera de Viña del Mar con su impecable actuación como maestro de ceremonias. Gaddafi en busca y captura. Interpol ha emitido este viernes un aviso rojo para la detención de Muammar Gaddafi a petición del Tribunal Penal Internacional, que ya había emitido una orden de arresto en su contra por posibles crímenes contra la humanidad. Según ha explicado el organismo policial, con esta medida da su primer paso para el reconocimiento formal del Consejo Nacional de Transición como el gobierno de Libia. Asimismo, se han emitido igualmente avisos rojos contra Saif el-Islam, hijo de Gaddafi, y contra su jefe de inteligencia, Abdullah el-Senussi, a raíz de la petición formulada en este sentido por el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo. La publicación de los 3 avisos rojos por Interpol forma parte de la colaboración de este organismo con la oficina del fiscal del Tribunal Penal para ayudar a los países miembros en sus esfuerzos porque se apliquen las órdenes de arresto emitidas por el Tribunal de la Haya. Los avisos rojos han sido remitidos a los 188 países miembros de Interpol e incluyen información esencial para identificar a los 3 sospechosos, así como información judicial. Además, Interpol ha ofrecido el pleno apoyo de su centro de mando y coordinación y ha pedido a sus estados miembros que hagan todo lo posible para ayudar al Tribunal Penal Internacional a localizar y detener a Gaddafi. Por su parte, el presidente del Consejo Nacional de Transición, Mustafa Abdel Jalil, ha afirmado que el líder libio, Muammar Gaddafi, será juzgado por crímenes contra la humanidad en caso de ser capturado con vida y ha garantizado que el proceso será justo. Danono. Al mundo. Hay que viajar más. Correspondencia inmóvil @gmail.com. viajero-inmóvil.blogspot.com. Mola viajar. Al mundo a nono. No soy yo para que lo diga, ni ustedes para que lo oigan, ni es chisme tampoco. Pero estamos en guerra. ¿Y por qué estamos en guerra? ¿Nadie me contesta? No, pues lo voy a decir. Estamos en guerra porque, como dije antes, y es bueno que os lo diga, y es bueno que lo comprendan, estamos en guerra porque ya estamos. Sol Tibileti. Martín Incola. Desde el mundo hacia Nono. Viajero inmóvil.